quiero hablar de las incomodidades. ¿Incomodidades sobre? Sobre los episodios que ya hemos editado y ya hemos escuchado. A mí me incomoda varias cosas. Unas chiquitas, como por ejemplo escuchar mi propia voz. Clásico, sí. Como por ejemplo la rinitis. Sí, yo que lo edité, doy fe. Exacto. Pero hay otras que me molestan muchísimo más. La que más me molesta, esa que de verdad ronda mi cabeza, es equivocarse en internet, estar equivocado en una grabación de audio y ser tomado como un experto en esa equivocación. Claro, y a mí me preocupa porque yo siento que vamos a decir muchas burradas, pero tampoco muchas. Me gustaría ni hacer una investigación así tremenda para un episodio y como asumir esa responsabilidad con toda, ni tampoco restringirnos a temas con los que podríamos estar tranquilos. O sea, a mí me pareció interesante la conversación de No Más Celos Robados, pero claramente no es una conversación investigada. No. Y si nos restringimos a otro tipo de temas, temas como más fáciles de manejar, pues tal vez se pierde un lado interesante de la conversación, como eso, como enterarse de un chisme, como dar un reporte a medias. Pues bueno, a lo que yo quería llegar con este tema de las incomodidades es, ¿te parecería muy loco hacer un disclaimer? No, para nada. ¿Pero qué diría tu disclaimer? Quiero decir que lo que las personas escuchan en cosas de internet es una conversación de cafetería grabada. Pero tiene el mismo espíritu donde uno no es experto en nada, donde uno está dando su opinión y donde saca la conversación cosas que tenía en la cabeza, pero no siempre son las más fidedignas. Déjame preguntarte algo. ¿Tú te acuerdas del primer correo electrónico que abriste? ¿La situación en la que estabas? ¿Como el primer email que me llegó? Sí. No, la primera cuenta de correo electrónico. Sí, me acuerdo. Era Hotmail. Ajá. Yo estaba en la sala de computadores del colegio, que eran horribles. Uh-huh. Y lo abrí con otras personas al lado como diciéndome que pusiera que soy ama de casa y como llenando la información que estaba pidiendo Hotmail en ese momento. Corría el año 2002, por ahí. Ok. ¿Y te acuerdas por qué elegiste abrirlo en Hotmail? Ajá. Uh-huh. Cuéntame. Porque todo el mundo lo abría en Hotmail. No existía otro referente en el momento. O sea, había otras cuentas de correo en esa situación, pero en el colegio, con la gente con la que yo hablaba, nadie siquiera me explicó que uno podría abrirlo en Terra o en Yahoo o en Gmail. O sea, que no existía en ese momento. Lo abriste porque todo el mundo tenía Hotmail. Sí. Y en este momento tú no usas ese correo, o sea que eventualmente abriste otra cuenta. Sí. ¿Y cuál fue esa otra cuenta? Una en Gmail. ¿La que tienes ahora? ¿Y te acuerdas por qué elegiste esa empresa de servicios? ¿Gmail? Sí. No me acuerdo muy bien. Sé que alguien me invitó a que abriera una cuenta en Gmail y como que me recomendaron que lo hiciera. Y no le eché mucha cabeza. Simplemente dije, bueno, abrí la cuenta. Y luego con el tiempo resulté utilizando más Gmail que Hotmail. Te lo pregunto porque se siente como que los correos electrónicos que usamos o muchas de las cuentas que tenemos en internet las abrimos o las usamos, no necesariamente porque hayamos evaluado si era la mejor herramienta o no, o porque las hayamos comparado con otras, sino simplemente porque un amigo no lo recomendó, porque todo el mundo lo usaba, o por azar, supongo. Mi primera cuenta, creo que una de mis primeras cuentas fue en Yahoo, y fue porque como que era en la que se abría más fácil el correo electrónico. Azaroso. Y en estos días, en la oficina, estoy tomando una decisión sobre una herramienta informática y me he puesto a hacer la tarea y es una pesadilla. La cosa es, en mi oficina usan un sistema de organización interno que consiste en correos electrónicos y sobres de papel donde uno escribe que necesita otro departamento y adentro le mete como un informe con las características del proyecto que necesita. O sea, una tecnología de los 80. Uh-huh. Sí, como sobre, papel. Y estamos en el proceso de cambiar el sistema de organización de tareas y de organización de proyectos a uno digital. Pero casi nadie en esa oficina ha trabajado con ese tipo de sistemas, mucho menos el equipo de trabajo como un grupo, y muy pocos tienen fe en que eso realmente funciona con la cultura de trabajo que hay ahora, que es muy fuerte ir al corredor y decirse personalmente lo que necesitas de la otra persona. Entonces yo soy la encargada porque soy un poco entusiasta de la tecnología. Y para convencer a los demás de elegir una herramienta u otra, no he podido hacerlo como si estuviera eligiendo una cuenta para mí. Lo he estado haciendo como si fuera un estudio, como de verdad una decisión empresarial, y entonces tengo las herramientas comparado con ventajas, desventajas, ecosistemas, diseño, todas las variables. Y cada vez que yo hablo de este tema en la oficina, que ya ha sido muchas veces, es un discurso que casi siempre repito, digo que esto es como elegir un correo electrónico, que finalmente la diferencia entre una empresa u otra es como un correo en Gmail y un correo en Microsoft, que hoy en día la diferencia es muy pequeña y las sutilezas que yo pueda encontrar son muy pequeñas como para tomar una decisión. Ah, ya te entiendo. Ajá. Claro, obviamente no ayude. No, está perfecto, porque quería que respondieras estas preguntas sin saber a qué me refería, justamente para probar el punto que uno no toma esas decisiones haciendo un análisis y un estudio, sino que las toma por intuición, por suerte o por recomendación. Total. Y yo le recomendaría a la gente Gmail en este momento, sin ningún tipo de conocimiento de los otros servicios que hay, ni... No, es como Gmail es lo máximo. Exacto. Yo pienso, si este equipo de trabajo fuera mío y yo pudiera tomar la decisión por todos, hubiera elegido el primero que vi. Y ya ahorita voy en 8 herramientas. Pues yo pasé por esa experiencia en Magic Markers, porque también teníamos que elegir una de esas, y la decisión no se sentía tonta. Sí teníamos la sensación de que hay que escoger la adecuada. Y yo en este momento estoy de acuerdo contigo. O sea, ya habiendo estado en Asana un rato largo, siento que todas son la misma joda, cualquiera nos sirve realmente. ¿Cómo eligieron Asana? Asana la elegimos porque la recomendó alguien al final. Y pues obviamente la miramos un rato y se veía lo suficientemente bonita y robusta como para utilizarla. Pero no había como algún diferenciador. Aunque te tengo un par de datos. El primero es que me acabo de acordar de que existe una cosa que quiero probar, que se llama Habitica. ¿Qué Habitica, es? Una cosa así. ¿Como habit, como hábito? Uh-huh. Es un... ¿Cómo se llama esto? Un gestor de tareas, un... Sí, un... Se llama Project Management Tool. Eso. Y yo le digo un sistema de gestión de tareas. Pero tiene la particularidad de que está gamificado. Realmente es un juego. ¡Ah, qué nota! La comparación perfecta es con Pokémon Go. Pokémon Go es un juego en donde uno colecciona cosas y entiendo, porque no lo he jugado. También hay puntajes de los Pokémon que tú puedes desarrollar y que toca cuidar el huevito. Y hay como un montón de, como de gestión que toca hacer en torno a la idea de ir expandiendo ese mundo que realmente solo existe dentro del celular. Y Habitica es muy semejante a Pokémon Go, pero en lugar de darte puntos por recoger un Pokémon en la calle, te dan un punto por chulear una tarea. Ok, y eso no tiene como un incentivo perverso de chulear muchas tareas o crear muchas tareas solo para chulearlas. Pero el tema es que de nada te sirve hacer trampa porque la dinámica de la gamificación hace que solo sea divertido si uno siente que es divertido. Sí, yo puedo hacer trampa, pero si hago trampa, entonces... No, los puntos esos que me voy ganando, la experiencia, los monstricos incluso que uno aparentemente saca de ahí, ya no valen lo que para mí valían. Yo me imaginaba algo mucho más inconsciente, no me imaginaba la trampa de, uy, voy a poner ir al baño. Me imaginaba que poco a poco, con el tiempo, vas poniendo más tareas chiquitas que se podrían desarrollar más rápido sin escribirlas en el sistema. Te voy a dar un ejemplo. El primer día pones revisar correo electrónico y te gusta, revisas tu correo electrónico, pones chulito y se siente satisfacción. Y luego la semana pones revisar correo electrónico y mientras lo vas revisando, responder a Santiago, responder a Laura. Los dos correos más importantes que tienes que responder. Lo hiciste, completaste el chulito y se siente bien. Y luego la siguiente semana pones revisar correo electrónico, responder a Laura, a Santiago, a Juan, a Pedro. Y de repente te encuentras a ti mismo escribiendo un montón de tareas que de pronto eran tan pequeñas y tan sencillas que podías ni siquiera escribirlas, sino simplemente hacerlas. Y lo digo como un proceso inconsciente y paulatino. Pues digamos que hay dos preguntas que en últimas son las que realmente importarían ahí. A ver. La una es si la aplicación me ayuda o no a ser más productivo. Porque toda la gracia de gamificar una aplicación de tareas es que uno sin darse cuenta resulte trabajando más en la vida. Y si sí lo estoy haciendo, si puedo cambiar mis hábitos, porque además entiendo, es que no la he experimentado bien, pero entiendo que además hay como hábitos que tú te pones, como trotar por las mañanas y puedes chulear si sí o si no. Y si yo puedo ser más productivo gracias al hecho de que está gamificada la aplicación. Entonces realmente no importa si le estoy haciendo trampa a la aplicación o no. El punto es que yo como persona mágicamente estoy trotando más y estoy más juicioso organizando mi mail y como que el resultado final es bien. Y la otra pregunta sería en relación con las personas que también tienen Habitica y que están jugando conmigo. Si de alguna u otra manera nosotros compartiendo los resultados sentimos que es justo. Y creo que esa es la clave de las cosas, que uno regula al otro. Si el otro va ganando en la tabla de líderes o tiene más pokémones, voy a decirlo, pues, monstricos ahí, pues como que yo también le estoy controlando, hey, pero ¿qué pusiste? ¿Pusiste revisar correo o pusiste revisar el primer renglón del correo y luego el segundo renglón y me estás haciendo trampa? Bueno, sí, pero no estoy tan de acuerdo con eso que dices, que si el objetivo es ser más efectivo o hacer las cosas más rápido, porque no necesariamente ese es el objetivo. ¿De gamificar una aplicación que se utiliza para gestionar las tareas? Un poco sí, yo creo que sí. Ah, pero no un sistema de gestión de tareas. Porque, por ejemplo, en el caso de mi equipo de trabajo, lo que queremos es, claro, ahorrarnos tiempo y ser un poco más eficientes, pero sobre todo tener todo en un mismo lugar y dejar de lado el ya me lo enviaste, ya lo hiciste, ¿dónde está? Hay mucho desorden y mucha falta de visibilidad de lo que está pasando en la empresa. Y eso nos genera como ruido a todos y desconcierto. Entonces aquí lo que queremos es como, o lo que yo siento que queremos es claridad mental, un poco de paz sobre lo que hay que hacer y lo que se está haciendo y lo que ya está hecho. Sí, estoy de acuerdo. Puede que la finalidad de eso sea la efectividad y entonces yo te estaría dando la razón a ti. Pues iba a decir un poco que están muy relacionadas. Yo creo que uno utiliza un task manager para que no se le pierdan tareas y que tenga como claro qué puede hacer y pueda tomar mejores decisiones. Y eso tiene que ver tanto con la productividad como con la paz mental, con no tener que cargar en la cabeza las 7000 cosas que están en el camino. Y hasta estás más relajado. Exacto, paz mental también como relajación y también como un mecanismo para mejorar la dinámica de la oficina. Porque si todo el mundo tiene que salir corriendo a darse un mensaje y a recoger otros mensajes y a recordar que habíamos dicho algo, pues obviamente eso carga ineficiencia todo el trabajo de un equipo. El problema es que muchas personas consideran el sistema de gestión de tareas como un trabajo adicional. Es como, tengo que hacer un informe de gastos y una cotización. Y aparte tengo que meterme al sistema y poner que tengo que hacer eso. O aparte tengo que hacer eso y registrar que ya lo hice y subirlo a una plataforma. Entonces, como en el mediano plazo o desde la percepción del individuo, es más trabajo del que ya tienes que hacer. Y como estás estresado y como no tienes claridad y estás un poco agobiado por todo lo que tienes que hacer, se siente como una patada en el trasero. Pero creo que lo que muchos no logran ver es que a largo plazo o incluso a mediano, en un trabajo en equipo, ese pequeño trabajo adicional de cada persona hace que de hecho se aliviane la carga del grupo en su totalidad. Sí, total. Pero pues entiendo. O sea, yo sí creo que un equipo que trabaja bien con una de estas herramientas funciona mejor y se da cuenta de los beneficios de muchas formas. Pero también siento que es difícil. Como por ejemplo, se me ocurre una comparación con mantener un diario. Quisiera tener un diario porque me gustaría leer 5 años después lo que estaba pensando hoy. Y esa posibilidad de leer en el futuro lo que pensé en el pasado es como, qué maravilla. Pero sentarme a escribir hoy me da jartera. Y el manejo de tareas tiene un poco la sensación de meterme a poner las tareas y gestionarlo. Ahorita me da mamera, pero obviamente hay unos beneficios gigantescos, sobre todo para una organización que en últimas puede extraer de esa herramienta todos los datos de cómo funciona la operación. Uno puede montar un centro de costos solo mirando cuándo la gente chuleó qué tarea. O sea, los beneficios son tremendos, pero da mamera. Y ahí entra el tema de la gamificación. En últimas, si te da mamera y es importante que lo hagas, pues no sobra que un equipo de gente se ponga a mirar, venga, ¿podemos hacer un juego de esto? Claro. Y no he utilizado Habitica porque me enteré de esto hace nada. Ajá. Pero me intriga, porque yo personalmente soy un fanático de las aplicaciones como Todoist, Asana y demás, pero en teoría no las uso en la práctica. En la práctica soy súper descuidado con ellas. Yo te he visto en acción, como me encanta, Asana es lo máximo, te voy a contar porque es lo máximo. Bueno, déjame ver tu Asana. Todo con etiquetas rojas, pasado de la fecha. Sí, un asco. Yo siento que podría felizmente dar una conferencia sobre lo importante que es utilizar este tipo de aplicaciones. Y a la vez no me lo puedo decir a mí mismo y termino fallando porque hay un montón de trampas mentales que siempre funcionan. Y es que si yo tengo clara cuál es la tarea y no se me va a olvidar, pues más bien la hago en lugar de anotarla. Es un cambio de hábito y un cambio de hábito es más difícil que otras cosas. Entonces sí, tengo que seleccionar una herramienta de gestión de tareas con equipo de trabajo y me toca escrutinarlas todas como si fueran especies animales y se siente muy bobo desde mi perspectiva, porque todas son en esencia lo mismo y todas las decisiones o la mayoría de las herramientas tecnológicas que yo uso hoy las he tomado casi por azar y estoy muy feliz al respecto. Entonces, bueno, es un poco frustrante. Facebook Live, Instagram Live. No, Tengo ni idea de ninguno de los dos. Explícame, por favor. ¿Intuyes? Facebook compró a Instagram, o sea que es un servicio que proviene de la misma casa matriz. Y tienen ahora la posibilidad de transmitir para el mundo lo que está pasando donde tú estás, simplemente entrando a Facebook o simplemente entrando a Instagram. Es muy sencillo. Yo lo probé hoy en Instagram y se conectaron 3 personas, un nivel de éxito absoluto. Tremendo. Tremendo. Casi se cae internet. Sí, no, mejor dicho, mi conexión no aguantaba. Sí, una amiga muy querida, un desconocido que no tengo idea cómo llegó al streaming. Y Ali, un amigo muy querido de Turquía, y solo decía, hola, hola. el caso es que, según las predicciones de una empresa de Big Data enorme que vi en conferencia hoy a uno de sus trabajadores, dicen que este es el futuro. O sea, si Latinoamérica está consumiendo cada vez más video, y especialmente cada vez más video en Facebook, aún con sus cifras infladas, pues lo que se viene de streaming va a ser fenomenal, porque ya en este momento tiene un crecimiento de más del 100% por cada mes que pasa. Y parece que las transmisiones van a ser como the great new thing dentro de muy poco tiempo. Ok. Y ni siquiera tienen que ser una transmisión que a la gente le importe mucho. Por ejemplo, yo transmitiendo en la oficina le importa a 3 personas, pero a esas 3 personas les parece chévere. Como Ali desde Turquía puede decir, ve cómo es una oficina en Bogotá, y se conecta y simplemente quiere saber qué están haciendo sus amigos. Y si tú lo piensas, Santi, vamos a ver si estás de acuerdo con esto. Los contenidos de internet sí se siente que se están volviendo cada vez más inmediatos. No sé. Pero escucha lo que yo pensé. Las grandes redes sociales que yo usé, mi primera red social fue MySpace. Y en MySpace uno subía contenidos largos, casi blogs, fotos, cosas de música, muy poco inmediato. Facebook, un poco más inmediato, con fotos. Luego llegó a nuestras vidas como Instagram, Snapchat, Instagram Stories, que es muy del momento. Pero no es literalmente el momento, son las últimas 24 horas. Pero con Instagram Live y Facebook Live es como de verdad transmitir lo que estoy haciendo en el instante. Y por eso yo digo que es como si las redes sociales hubieran ido cada vez más a mostrar el instante que estás viviendo. Ok, pero tengo un par de objeciones. Dale. No con los hechos, sí, ajá, todo es mucho más inmediato, sino con la interpretación. A ver. Primero, creo que hay un problema técnico de fondo inevitable, y es que las comunicaciones en general son cada vez más potentes. Y potentes quiere decir mayor cantidad de información, digamos que una conexión de internet más robusta, un computador que aguanta más datos, procesamiento de datos. ¿Más capacidad? Eso, sí, en la medida en que vamos desbloqueando problemas técnicos, pues es como, hey, ya podemos ahora sí hacer algo mucho más pesado, como mandar video en tiempo real. Si bien no niego la tendencia, no creo que tenga que ver como con la inmediatez en un sentido, como con algún tinte raro de tendencias de internet, sino más como, ahora podemos, antes no. Entonces, estas cosas de streaming, más que una tendencia por un lado o lo otro, simplemente como que se amplía el espectro. Y uno sigue consumiendo contenido no tan inmediato, como un video que se demora uno un rato en hacer, pero a la vez se abre una nueva puerta que es, hey, veamos en qué va la transmisión de Laura. No porque sea contenido, sino porque es una experiencia o algo por el estilo. Sí, pero también en esa explicación es válido decir que las experiencias con internet han ido cambiando como consecuencia de las mejoras técnicas, y entonces ahora estamos entrando a una cultura un poco más de lo inmediato y de transmitir en tiempo real lo que pasa en tu vida. O sea, todo lo que acabas de decir se puede complementar con el punto que yo hice antes. Bueno. Si bien hoy es más fácil transmitir técnicamente de lo que era unos años atrás, en 1966 una chica transmitió durante 7 años lo que pasaba en su cuarto, en su vida. ¿En mil qué? 1996. ¿Vía? Streaming. ¿Internet? Uh-huh. ¿En el 96? Sí, escuché un podcast hace 3 meses de eso. ¿Te cuento? Bueno. Una chica, se llama Jenny, se hizo popular en internet como Jennycam, y lo que hizo fue conectar una cámara web. Me imagino un webcam así todo redondito externo al computador. Claro, yo también. Sí. Lo conectó a su computador, lo puso en el cuarto y transmitía todo el tiempo. Se renovaba la imagen cada 15 segundos. Ah, pero ahí ya está el tema técnico. Bueno, pero 15 segundos. Mi punto solo era, técnicamente se desbloquean cosas y lo que ella estaba transmitiendo es muy distinto a lo que la gente está transmitiendo ahora. Y es diferente hacerlo desde el cuarto obligatoriamente porque ahí está el internet, a tenerlo en el celular como con la misma conexión de datos. Sí, es muy diferente, pero 7 años transmitiendo ininterrumpidos. Sí, ella lo puso en su cuarto de la universidad. Y si se iba de vacaciones a donde los papás, lo dejaba. Uh-huh. Sí. O sea, sí, no, está brutal. Se vestía, se desvestía, estudiaba, no estudiaba. Hay un punto en el que dice Jenny Cam, que por cierto se desapareció de internet después de esos 7 años. Es un camello encontrarla, de acuerdo a la reportera de Digital Human, el podcast en el que escuché la historia. Según Jenny Cam, ella se le olvidaba que la cámara estaba ahí. O sea, se volvió parte de su vida natural, como... saludaba a la cámara a veces, como tener la compañía de un esposo, me imagino yo, como alguien que naturalmente está ahí y no te incomoda en lo más mínimo. Jenny Cam se volvió una comunidad. Había un chat de Jenny Cam, había como grupo de apoyo de Jenny Cam, había los que decían como, uy, qué bien que se desnude, y los que decían, oye, respétala, es un humano como nosotros. Interesante. ¿Mm? No me conocía esa historia. Y de repente se desapareció. Freebooting. Ok, freebooting. ¿Quieres explicar qué es el freebooting? Contar rápidamente. Listo. Entonces tú tienes un video en internet que cualquier persona puede ver y resulta que alguien lo descarga y lo vuelve a subir. Se roba algo gratis. Y para tratar de clasificar como esa categoría en donde no se están robando una película de Hollywood, sino algo que ya estaba ahí, había un hueco, hacía falta una palabra. Y hay una anécdota divertida de otro podcast que ambos escuchamos y que vale la pena mencionar desde temprano, que se llama Hello Internet, en donde proponen utilizar un término muy viejo que se utilizaba como en los piratas de barcos y de... o algo por el estilo, tampoco me acuerdo exactamente. Yo tampoco. Pero es como chistoso, freebooting. Y entonces ya la palabra pegó y es lo que se está utilizando y en este momento freebooting quiere decir alguien que descarga un video y lo vuelve a subir también gratuito. Y lo más común es que se descargue de YouTube y se vuelva a subir en Facebook, porque YouTube tiene un montón de algoritmos que más mal que bien protegen a la plataforma de que eso ocurra. Pero en Facebook uno puede subir lo que sea y se demoran un rato en bajarlo. Pero entonces ahí la pregunta desde la perspectiva del que ve el video es, pues, ¿y qué importa? Porque si estaba gratis en primer lugar, pues, ¿qué importa que esté gratis en este otro sitio? Y un poco la respuesta es que el creador de contenido que sube un video que aparentemente es gratis, pues sí tiene cosas a cambio, aún si no es el dinero que sale del bolsillo como en una película de estudio tradicional. Se me ocurre rápidamente que un canal oficial tiene registro de views, de visitas a su contenido. Tiene probablemente suscriptores que... como consecuencia del video se suscriben o se desuscriben. Donde tú ves el video dice quién lo hizo y está todo muy bien informado para que uno sepa cuál es el autor del producto audiovisual. Y bueno, en varios casos, si está en YouTube, pues cada uno de esos views puede significar dinero si el video tiene publicidad al inicio, si uno hace clic, etcétera, etcétera. Los creadores youtuberos que viven de YouTube claramente sufren del freebooting fatal porque ellos hacen cuentas con su vida basándose en la plata que YouTube les da por ver el video. Ellos son los más damnificados, pero incluso si uno no vive de recibir plata de YouTube, aparecen todos los factores que acabas de decir. Estoy totalmente de acuerdo. Es eso, a veces uno no recibe a cambio como creador para internet dinero, pero recibe a cambio otras cosas que son igualmente valiosas. Y el freebooting, pues, se aprovecha de eso. De hecho, hay esas otras cosas que son tan valiosas que los piratas descargan los videos y los vuelven a subir y puede que tampoco reciban dinero por eso. Exacto. Alguien que descarga el video y lo sube a Facebook está demostrando que hay algún tipo de valor en el hecho de que el video esté asociado a un canal. Entonces, pues, sí, se bajan un video viral, lo suben a su propio Facebook y millones de reproducciones en Facebook. Y esto... a Magic Markers nos golpeó duro. Claro, porque en Facebook hay mucho público y en YouTube, que es donde usualmente publican los creadores de contenido original, pues ya no hay tanta atención de las personas. El internet ya no le está poniendo tantas bolas a YouTube y sí mucho más a Facebook y sí mucho más cuando son videos en Facebook. Nosotros comenzamos en YouTube. Y Facebook era simplemente un canal de difusión. Poníamos el link de YouTube en un principio. Uh-huh. Pero entonces pasaron dos cosas. O más bien solo una. Bueno, al principio teníamos los videos en YouTube y uno puede ver como que por qué no funciona Transmilenio y luego uno que nos tocó bajar por petición del cliente que era la CRC, pero hubo otro video que también tuvo 800 mil visitas en YouTube. Y si tú miras nuestro canal ahora, los videos que más tienen 300 mil visitas y hay muchos que tienen 40 mil, 50 mil, 80 mil, sí mucho. Y un poco se ve como esa historia en donde al principio YouTube era muy importante y luego no tanto. Ahora que lo pienso, sí son dos factores. A ver. Nosotros dejamos de publicar el video original de YouTube en Facebook, como antes lo estábamos haciendo. Un momento, me perdí. ¿Qué querías decir con eso? Tú tienes el video en YouTube. Ah, ustedes dejaron de publicar el vínculo del video de YouTube en su página de Facebook. Como el vínculo principal, sí. De vez en cuando lo hacemos como soporte, pero la publicación principal en Facebook es el mismo video subido a Facebook. Sí. Y antes era la publicación principal, el de YouTube. Nunca, ni siquiera lo subíamos a Facebook. Ah, ya. O sea, subían el video de YouTube y esa publicación alimentaba las otras redes sociales. Entonces, en Twitter ponían el vínculo del video de YouTube, en Facebook lo mismo y en Instagram lo mismo. Exacto. Ok. Pero eso cambió porque nos enteramos a las patadas de que Facebook de alguna u otra forma está haciendo trampa. Sacamos un video que era el de los rascacielos en Bogotá. Sí. Y alguien lo descargó y lo subió a YouTube, a Facebook, o sea, nos hicieron freebooting. Y la copia del video tenía muchas reproducciones, muchas, muchas más que las que nosotros teníamos ahí. En Facebook, me acuerdo que el video ya llegó al millón de reproducciones. Y en YouTube, en nuestro canal, tenía 100.000. Entonces, pues un poco estábamos asombrados por el impacto de esas otras publicaciones. Sí. Y algunas de las copias estaban como en grupos de Facebook que tenían suficiente gente, pero otras incluso eran de gente común y corriente que tenía un Facebook perfectamente normal y hacía el freebooting y en su perfil sacaba muchísimas visitas de nuestro video. Y eso nos generó un conflicto. Porque por un lado, ese video fue un producto que Magic Markers vendió y que existía para que la gente lo viera. Nosotros ni siquiera estábamos poniéndole publicidad a eso en YouTube. Y en la medida en que la gracia es que la gente vea el video y no estamos viviendo de eso en YouTube, pues bueno, que haya copias. Que lo pirateen. Pero a la vez, qué dolor, porque una cosa era nuestro canal de YouTube, todo bonito con esos números altísimos, y otra es tener que decirle a un cliente, no, nosotros tenemos, no, o a cualquier persona, no solo a un cliente, nosotros tenemos muchas reproducciones, pero no están en nuestro canal. Están en el Facebook de Rosa María, en el de Bogotá Bonita. Tal cual. Sí. Entonces, puff, ahí hubo un golpe. Y luego eso resultó tener una explicación, que tú ya la sabes, pero se la voy a decir a todo el mundo. A ver. Facebook filtra la información que uno publica. Independientemente de si tú eres una persona o un grupo, tú publicas algo y eso no le llega a toda la gente que supuestamente te está siguiendo. Y la razón, diría Facebook, es que los usuarios están produciendo tanto contenido que si ellos no filtraran, simplemente sería imposible como vivir en ese flujo de información. Entonces hay 40.000 personas suscritas al canal de Magic Markers, a la página de Magic Markers en Facebook. Y Facebook dice, oye, si le muestro a tus 40.000 personas tu video y ellos además están viendo los videos de sus tíos y sus primos y todas las otras publicaciones, se revientan. Entonces voy a filtrar. Y para filtrar utilizan algoritmos. Y el algoritmo de Facebook es más secreto que la fórmula secreta de la Coca-Cola. Y sabemos muy pocas cosas de eso porque de hecho para este episodio estaba leyendo un artículo al respecto a ver si trataba de descifrarlo en un nivel más profundo. Y no, y ese algoritmo tan misterioso si nos da unas luces y una de las luces es que privilegia el contenido que está alojado en su misma plataforma. Uh-huh. Listo. Entonces el algoritmo dice, Santiago tiene muchas noticias. ¿Cuál de todas las muestro? ¿Este video que es un link de YouTube o este video que está alojado en mi propio Facebook? Y va a hacer que Santiago siga consumiendo contenidos de internet en mi plataforma, que es lo que a mí me interesa, tener más tiempo su atención. Pues la respuesta es fácil, el video que está alojado dentro de Facebook. Y eso pasa muchas veces, la foto que está dentro de Facebook por oposición al link de un periódico. Publicaciones escritas como updates de estatus que están dentro del mismo Facebook. Entonces, claro, para una empresa como ustedes le sale mucho mejor subir el archivo MP4 directamente a Facebook y que el algoritmo lo privilegie y se lo muestre a más personas que subir un link de YouTube porque para ellos es contenido externo y el contenido externo quiere decir, entre comillas, que la gente se va a salir de mi plataforma y va a dejar Facebook atrás en su línea de navegación. Uh-huh. Creo que hay algo al final que dijiste ahí que puede ayudar a ser un poquito más precisos. A ver. Si alguien comparte una publicación, siempre otras personas la van a ver. Pero tú tienes que decidir cuántas. Claro, claro. Entonces, si yo publico algo y el factor de multiplicación es, digamos, 10, Santiago publica algo y le caen a 10 personas. Y cualquiera de esos 10 que lo publique le cae a otras 10. Ahí va como con una fuerza viral el video. Pero si Facebook dice, no, lo vamos a hacer de a 3 en 3. Santiago publica y le llega solo a 3 personas. Y si ellos publican, cada uno solo le va a llegar esa misma publicación a otras 3. Entonces la diferencia entre una cosa y la otra se vuelve astronómica. Y Facebook utiliza como un montón de criterios para preguntarse a sí mismo y responderse cuánta gente va a verlo cada vez que se republique. Y uno de esos criterios es si el contenido es nativo o externo. Claramente uno pone un link de YouTube y el factor como de viralidad es menor. Y luego, si acaso tiene un nivel de viralidad relativamente medio, no falta el que lo descarga y lo sube a Facebook y entonces se vuelve a popular en Facebook y otra vez se da origen al freebooting. Tengo información nueva sobre el algoritmo de Facebook. A ver. Lo que sabíamos, más o menos por conversaciones de cafés y eso, es que privilegia contenido que está alojado dentro de Facebook. Uh-huh. Dentro de ese contenido privilegia videos por encima de fotos, fotos por encima de texto y texto por encima de vínculos externos. Uh-huh. ¿Lo sí. recuerdas bien? Sí. Bueno, esta mañana estaba leyendo que este algoritmo tiene otras características también muy chéveres, menos concretas, pero pues también vale la pena. Primero, hay un equipo dentro de Facebook que se llama el equipo de Newsfeed. O sea, un equipo, como una sección, un departamento encargado de decidir qué ve la gente y cómo lo ve. Eso pero, no me sorprende, que haya encargados de eso. A mí me sorprendió, no lo había pensado. Bueno, y estas personas tienen un algoritmo que, si bien tiene un poco de esas reglas que yo acabo de enunciar, pues también es un algoritmo que es inteligente. Entonces, él examina la información de todos los usuarios de las publicaciones potenciales y decide qué mostrarle a Santiago con tal de que quede más gente. Y esos... ¿Cómo así con tal de que quede más gente? Perdón. Eso suena rarísimo. Decide qué mostrarle a Santiago con el fin de que él esté más tiempo en la plataforma. Ah, ok. Creo que puedo agregar algo ahí que ayuda. Dime. Magic Markers tiene 40.000 personas que le dieron like a la página. Sí, no me es el número exacto. Y entonces... cuando tú lo publicas, no le llega a las 40.000, sino que Facebook toma una decisión. Digamos, se lo va a mostrar a 1.000 personas. Uh-huh. Y ahí ya entran otros criterios de algoritmo, como la interacción que esa gente tiene con la publicación. Exacto. Entonces, si a la gente le gusta y si comenta y si ponen like y todo este tipo de cosas, esos mismos 40.000 originales reciben más acceso a la publicación. No solo dependo de que la gente que ve el video lo comparta, sino que el solo hecho de que ellos interactúen con la publicación le dice a Facebook como, ok, voy a mostrárselo a más personas ya que sé que la publicación funciona. Sí, o sea, hay muchas variables involucradas. Eso, por ejemplo. Pero también hay otra. Es, tú le dices al algoritmo reglas como, si es video en Facebook, muéstralo más. Si es foto, muéstralo más que texto. Si es texto, muéstralo más que links, ¿cierto? Sí. Pero esas decisiones pueden cambiar, depende de los hábitos de cada persona. Entonces, Facebook estudia toda tu red de amigos, los posts que a ti te muestran y los que tú usualmente haces link, interactúas, gastas más tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, esas reglas que yo dije varían según la persona porque el algoritmo va aprendiendo de cada perfil. A eso me refiero con que es inteligente. Uh-huh. Aunque se alimenta de la información que conoce para modificarse a sí mismo y supuestamente mejorar. Entonces, video por encima de foto, dijimos, ¿no? Sí. Pero si resulta que usualmente Santiago no ve los videos, así estén alojados a Facebook, pero sí abre las fotos y les pone like, eso quiere decir que a Santiago mostrémosle más fotos. Y decía este artículo, ellos examinan, soy pésima con los números, seguro lo voy a embarrar, 160.000 publicaciones por persona más o menos al día. Sí, puede ser. Depende, ese número varía, depende de la red de contactos que tú tengas, es un promedio, y depende de qué tanto esté publicando esa red de contactos. Sí, pero, y paréntesis, eso devuelve el punto original. Cuando Facebook dice, obvio que yo voy a filtrar, es en serio. Tú tienes, no sé, 1.000 amigos, y esos 1.000 amigos publican 20 cosas cada uno, y además de eso estás suscrito a unos grupos, y además tus amigos están suscritos a otros grupos y comienzan a aparecer sí. esos números astronómicos. Pero hay algo aún más interesante. Facebook ha hecho una serie de experimentos en los que sabe el algoritmo, pone dos opciones. Una que él cree que es muy probable que tú hagas clic o interactúes y una con la que él cree que es muy poco probable. Y tienen un rate por encima del 90% en el que el algoritmo atina. O sea, ellos periódicamente le hacen pruebas a su propio algoritmo, predice cuál es la posibilidad de que la gente haga lo que tú dices que va a hacer y más del 90% de las veces es efectivo, la gente lo hace. A veces tú puedes ser, no sé, sujeto de estudio de un experimento de Facebook y te pone algo que tú no quieres ver. Entonces uno erróneamente puede pensar, uy, pero mi algoritmo no me conoce porque me manda unas cosas. Y no, todo lo contrario. Puede ser que precisamente porque te conoce y estás en el medio de una prueba te mando cosas aburridas para comprobar que tú te aburres con ciertos contenidos. Interesantísimo eso. Sí, también en mis lecturas es claro que no podemos saber todas las variables que tiene el algoritmo de Facebook, ni el público e incluso en la empresa son muy reservados con esa información. Puede que sea algo que no sabe una persona, sino que es conocimiento de muchas. ¿Por qué? Tocaría especular, porque en las lecturas que yo tenía es que es un secreto muy grande, que es algo en lo que han estado trabajando muchos años, que tiene muchas variables y que además el algoritmo ahora tiene un cierto nivel de inteligencia, de tal manera que es un poco más difícil descifrar aún cómo es el algoritmo en general, porque más bien estamos hablando de los algoritmos, uno por cada perfil o algo similar. Sí, entonces un poco con la invitación a especular de por qué es tan secreto, puede que la razón sea... Que nadie sabe. Que es muy vasto, sí, que es como tanta información, tantas variables, tanto conocimiento que de pronto ya está en ese punto en el que es indescifrable. ¿Pero eso no te genera un poquito de simpatía hacia Facebook o peor? No me causa simpatía porque conozco otros modelos en los que es muy importante sus algoritmos, como Google, pero también tienen un sistema que depende un poco menos de la publicidad y que además es generoso con el conocimiento. Es decir, ese problema que tiene Facebook con el newsfeed de qué mostrar es un poco parecido al que tiene Google con qué mostrar cuando tú haces una búsqueda. Y si tú miras a Google versus Facebook, puede que ambos tengan parte de su dinero en publicidad, pero en Facebook se siente como entrar a un catálogo comercial, Google no. Y por otro lado, Google tiene en sus plataformas como YouTube herramientas para medir lo que tú haces. Tiene Google Analytics que te permite medir lo que tú haces en páginas web. Tiene una herramienta que a mí me encanta que se llama Think with Google y son artículos que ellos hacen en muchos idiomas sobre los comportamientos de la gente en su misma plataforma. Y así tiene un montón de herramientas que ellos, yo siento que lo ponen a disposición un poco a cambio del tiempo y la atención que yo paso ahí. Mira, creador de YouTube, te pongo música libre de derechos, te pongo métricas de tu propio trabajo y un poco sigue creando tus cosas aquí para que yo pueda tener views y hacemos un parche y como que se siente mucho más como un aliado. Lo mismo Think with Google, lo mismo Analytics. Pero... En cambio, Facebook, por otro lado, no comparte mucho. Ni en el caso específico de la información que tú subes a la plataforma y tampoco en el caso general de qué pasa ahí, artículos, nada. Son muy herméticos. Y eso hace que no sienta empatía. Pero igual siento que es que Google es muy chévere. A mí, si me pones a discutir que si Google lo hace mejor que Facebook, pues no, estoy del bando de Google con toda. Pero pues igual siento que... Muy pocas, va a sonar un poco ridículo, pero siento que muy pocas empresas saldrían bien comparadas con Google en vista de que todo ese ecosistema de servicios está por ahí. Sí, pero también pues tú ves el dinero que gana Facebook, el tipo de proyectos que hacen, como ponerle internet gratis a Turquía y a Colombia. Y tú te das cuenta que pueden hacer cosas atrevidas, pero su criterio no está en el mismo nivel de atrevimiento que Google. Como que sí tienen un criterio empresarial que va en otro sentido. Las empresas comparadas con Google pueden verse mal, pero en cierto sentido yo siento que son similares. Y cuando veo a Google y veo a Facebook, siento como, ¡ah! Muchos perros los de Facebook. Yo en cambio siento muchos chéveres los de Google. Bueno, pero ese era otro tema. Entonces ahora sí quieres lo de las reproducciones, que eso fortalece el caso. Ah, bueno, sí. Para que alguien escuchando allá afuera se ponga de mi lado. Comparemos, por ejemplo, las vistas de YouTube, que es una empresa de Google, con las vistas de los videos que uno sube a Facebook, que es Facebook. Entonces, YouTube es bastante estricto con las visualizaciones de los videos que sube, porque, y esto lo vi en un video de YouTube, es como una especie de moneda. Es algo que de hecho le da valor a los productos que se venden ahí, que son contenidos. ¿Me sigues? En últimas, las visitas equivalen a plata y las tratan como si fuera plata. Sí, entonces, bueno, de nuevo puede que no sepamos exactamente las características, pero una visualización, para que cuente como visualización, tiene que ser de una IP particular. Es decir, tú entras de un computador y eso es una visualización, y si luego vuelves a entrar de ese computador a los 2 segundos, sigue siendo una. Tiene que ver con que tú pases un tiempo considerable en el video como para que cuente como una reproducción. Es decir, si tú pasaste por el video y pusiste play accidentalmente y al segundo le pusiste pausa porque no era lo que querías ver, pues eso no es una visualización. Entonces YouTube dice no, no es una visualización. No me acuerdo qué más. ¿Tienes por ahí otras medidas que ellos toman? Pues nada, muchas cosas como que tienen que ver con bots, por ejemplo, con clickfarms. Sí. Con detectar gente que realmente no está interesada en el contenido, sino en manipular el sistema de conteo. Sí. Pero la moraleja es muy sencilla. YouTube toma muy en serio el hecho de que si hay un número al lado del video de reproducciones, ese número represente que alguien quiso ver el contenido. Ajá. Listo. Mientras tanto, ¿cómo funciona Facebook, Santi? Ok. No se sabe del todo bien. Pero se sabe que es una desfachatez. Sí, para Facebook una reproducción es cualquier cosa. Primero que todo, ellos no tienen el mismo filtro como de por lo menos como unos 30 segundos que pone YouTube, sino que a los primeros 3 segundos ya están contando la reproducción. Entonces, si tú estás viendo tu timeline y tienes que los videos se reproduzcan automáticamente, ¿se llama timeline o se llama newsfeed? Newsfeed. Listo. No importa. Y tú pasas el dedo por encima de tu pantalla tratando de ver lo que hay abajo y era un video y se reprodujo automáticamente y le pusiste pausa porque no querías verlo, cuenta como una visita. En muchos casos sí. Sí. Y también Facebook por default pone que la reproducción sea automática. Entonces uno tiene que conscientemente tomarse el trabajo de meterse en los settings y decirle, hey, no reproduzcas videos a los que yo no le dé play, que me parece absolutamente fastidioso. Y si ustedes no lo han hecho, háganlo. Hay una forma de desactivar esa cosa para que uno no esté con 5 videos reproduciéndose al tiempo. Pero entonces eso facilita la reproducción falsa. Y para mejorar las cosas, recientemente salieron varios artículos diciendo que Facebook estaba inflando sus cifras de video y que un porcentaje de las reproducciones totales que aparecían en los videos eran, ups, falsas. La declaración de Facebook decía, puede que no sean visualizaciones reales que correspondan a usuarios viendo contenido. El hecho es que uno mira el analytics que ofrece YouTube, que es una maravilla, y lo compara con el analytics que ofrece Facebook, que es una porquería, y hay un resultado muy significativo, por lo menos en la experiencia de los canales de Magic Markers. Y es que en YouTube, una buena reproducción saludable de un video que sí se ve está por el reino del 60% de retención de audiencia. ¿Qué quieres decir con eso de retención de audiencia? Que en promedio, el 60% de las personas llegan hasta el final del video. O sea, el tiempo que alguien estuvo de hecho viendo el video. Digamos que si el video dura 5 minutos, al principio tienes al 100% de la audiencia y al minuto 5 solo te queda 6 de cada 10 personas que entraron antes. Listo. ¿Y cómo se ve eso en Facebook? En Facebook está en el 20. ¿En el 20 al principio del video? La gráfica se ve así. Como al segundo 5 ya perdiste al 60% de la audiencia. Ahí sabes que las visualizaciones fueron, pues nada, los sí. Primeros segundos. Sí, mucha gente ni siquiera tomó una decisión ahí. Habrá alguien que comienza a ver el video y dice, ay no, qué mamera, pero es demasiado clara la curva de caída. Y luego ya se estabiliza y ahí sí se vuelve la cosa real. Es una gráfica exactamente igual que la de YouTube, pero que comienza desde el 40% y cae hasta el 20%, mientras que la YouTube arranca en el 100 y cae en el 60. Estoy obviamente redondeando y varían un poquito con cada video, pero nosotros mentalmente hacemos la siguiente comparación. Por cada visita en YouTube, son 3 reproducciones en Facebook, el equivalente real de una cosa y la otra. Entonces, sí, Facebook suena un poco huraño y mezquino en comparación a otras plataformas que están haciendo las cosas bien.